Momento de charlar con el querido Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿todo tranquilo? Sí, bastante. Bueno, vos sabés que nos quedó el viernes una charla interesante, no te digo a medio camino, pero abierta, respecto de cómo los sectores empiezan a hacer su pedagogía, ¿no es cierto? Hoy estaba viendo en la etapa de ámbito financiero, un sector empresarial que dice, de aumento de salario, ni hablemos, miren que estoy hasta el cogote, ¿no es cierto? Pero después uno lo confronta con la situación de alguno de los sectores en particular, y ahí sí, verdaderamente hay un retroceso, un deterioro muy, pero muy grande, que refleja también lo que ha pasado con el mercado de trabajo, ¿no es cierto?, con la ampliación del desempleo, que es el tema pequeñas y medianas empresas. Hay un informe del CEPA muy concreto respecto de la cantidad de pymes, creo que son más de 20.000, ¿no? Sí, sí, según ese informe del CEPA, dice que durante la gestión del gobierno de Cambiemos se destruyeron exactamente 22.422 pequeñas y medianas empresas, comparando la última cifra conocida con la del 2015. Sí. El dato interesante es que el mismo trabajo muestra cómo eso fue en paralelo con una caída del orden del 18% aproximadamente del poder adquisitivo real del salario, también comparando el último dato, que debe ser el de agosto, el de septiembre, con el de fines del 2015. Uh-huh. Y eso tiene una lógica de razonamiento fácil de entender. Si las pymes producen para el mercado interno, si el mercado interno se deprime porque la gente gana menos, las pymes venden menos y entonces despiden empleados, cierran, y esos son consumidores menos que a su vez alimentan esa rueda recesiva. Lo hemos explicado infinidad de veces. Este dato tiene la virtud de que lo muestra con muchísima claridad. Y es un ciclo eso, Carlos, ¿no? Porque aumenta el llamado ejército de reserva, aumentan los desempleados y alecciona por miedo a los que tienen que reclamar salario también, ¿no? Sí, sí, pero en primer lugar lo que dejan es de consumir. Y eso mismo afecta automáticamente la actividad de quienes le intentan vender a los que consumen. Es casi de manual, ¿no? Hay que ser un científico para poderse dar cuenta, ¿no? Sí. Hoy se conoce también, si los comercios porteños, Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con un presupuesto monumental, las ventas se contrajeron hasta 40% en el tercer trimestre. Uh-huh. Bueno, si las ventas se contraen, los comercios no venden, los proveedores de esos comercios no producen porque no tienen a quién venderle, y todo eso es lo que va alimentando el proceso recesivo. Por eso, claramente hay que pensar en un modelo diferente y en un rumbo diferente. Ese comentario que vos haces hoy del título de ámbito... Sí. Es como mínimo una cuestión de no de tener una visión, yo diría, recortada, porque efectivamente si vos agarrás hoy a las pymes y le decís que tienen que dar aumento de salario, te dicen, si me estoy fundiendo, no puedo. Claro. Es decir, vos tenés que hablar de un programa, tenés que hablar de una política que efectivamente genere más actividad. Y lo que venimos diciendo hasta cansarnos, en vez de pensar en ajustar achicando, hay que tratar de buscar construir equilibrios creciendo. Uno podría decir, mirá, si logras hacer una inyección y pones plata en el bolsillo de la gente, eso te va a permitir que esa gente consuma, y si esa gente consume, los que no producen van a producir, los que no venden van a vender, e incluso van a pagar más impuestos, incluso va a haber entonces mayor posibilidad de equilibrios tributarios, que achiquen los desbalances que el país tiene. Sí. Pero estamos en, yo diría, el medio de la punciada. Uh-huh. Que hoy hay también por ahí una declaración de la CUNSA, donde él dice que bueno, no hay duda que el gobierno va a tener que actuar con prudencia fiscal, que es lo que le va a pedir el fondo, dice, sí, de acá para adelante. Es interesante, y Carlos. Hoy día había alguna nota editorial, sí, en alguno de los diarios que leí, que en definitiva lo que decía era más o menos lo que es el sueño que es de Macri, es decir, bueno, más allá de lo que la gente vote, hay cuestiones que no se pueden modificar y que tienen que ver con los compromisos que el país tiene y que tienen que ver con las limitaciones que el país tiene. Y entonces, las políticas tienen en lo fundamental que ser las mismas, aunque los ejecutores sean otros y más allá de lo que la gente haya votado. Claro. Lo que a toda costa quieren instalar desde el establishment, lo dicen los organismos. Yo comentaba el otro día la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siempre fue considerado como una suerte de club de los países centrales. Argentina, durante la gestión de Macri, trató de entrar, pero no pudo, no lo aceptaron como socio. Y en el informe que acaba de dar a conocer esta semana pasada, analiza la situación de los países miembros, pero dice, y de otras economías seleccionadas. Y vaya a saber por qué casualidad, la Argentina es una de esas seleccionadas que, sin ser socio del club, la OCDE opina. Mira lo que dice la OCDE. Dice que la situación de la Argentina, de su deuda, es insustentable, ya que tendrá un ratio al fin del 2019 de un 90% del PBI. También dice que ha habido marcadas caídas en el consumo, en la actividad económica. Es decir, que por allí, cuando vos mirás los datos que da, uno podría decir, sí, son ciertos. Ahora, cuando te dice cómo se arregla, dice, en ese marco, para estabilizar la economía, hay que avanzar hacia una mayor consolidación fiscal. Es decir, lo que dicen siempre. Claro, claro. Dice, hará falta mantener una política monetaria dura. Hay que garantizar la independencia formal del Banco Central. Y además, sin ningún empacho, se larga con que la incertidumbre sobre las futuras políticas provoca salida de capitales y la devaluación. Y entonces pide, textual, te lo voy a leer, tiene comillas esto que leo, un continuo compromiso hacia políticas económicas sólidas y progresos con reformas estructurales que incrementen la productividad y lleven a una recuperación más rápido de la proyectada. Es el mismo modelo. El mismo modelo. O sea, es todo un desastre, es verdad, pero la receta es el mismo modelo. No, porque eso, alguna vez algún audaz se animó a decir, el diagnóstico es el correcto, la medicina aplicada es la adecuada, pero la dosis fue insuficiente. Claro. La famosa discusión que hoy queda lejos de gradualismo y shock, ¿no? Claro. Y vos fijate que en la última semana, también en la semana anterior, la nueva directora gerente del fondo habló de la viabilidad fiscal necesaria, y dijo que estaba muy preocupada por la cuestión social, pero que había que hacer todo dentro de las pautas presupuestarias fijadas. Ahora, es muy curioso, Carlos. Por ejemplo, sí. ¿Cómo? Es muy curioso porque cada vez que hablan de equilibrio presupuestario siempre se fijan en el gasto, pero nunca en el ingreso, digamos, ¿no? O sea, lógico. Pero además, sí, mirá lo que dijo Alejandro Werner. Antes de opinar, queremos conocer el plan completo para ver si su política fiscal es consistente. Es decir, para los muchachos del fondo, uno podría decir, es como si no hubiera habido elecciones. Claro. en un sentido metafórico, y las cosas siguen igual, porque dicen lo mismo que decían antes. La diferencia es lo que dice el futuro gobierno. Alberto Fernández dice: hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir, pero sin más ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme. El nivel de ajuste en la era Macri ha sido tremendo. Textual de Alberto Fernández. Yo diría la expresión de los dos modelos y también la puja que hay y la presión que tendrá mediática, corporativa, el futuro gobierno, para que no avance en la dirección del mandato que tiene. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Roberto. ¿Qué haces, Roberto? Bien, bien. Te estaba escuchando y digo, ¿cómo militan estos muchachos, no? Digo, militan el modelo las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Absolutamente, y con una capacidad de transmisión y difusión notable. Notable. Porque uno lo repite, el otro lo copia, el otro lo amplió un cachito, y después viene la consultora que lo analiza, y el otro analista que lo dice, y... Ahí lo único disruptivo es lo de Alberto, ¿no? Digo, plantea claramente otro tipo de modelo, otro tipo de política. Digamos, lo de Alberto y todos los que componemos el proyecto de Juntos. Sí, sí, claro, el Frente de Todos. Te quería volver al tema Pymes. Te quería volver al tema Pymes, sí. Porque hoy le hacen en Página 2 una larga entrevista a Daniel Millán. Daniel Millán es ese empresario Pyme que en su momento, un perfumista, ¿no?, de ahí, de la zona de San Martín, sí. Y dice que las pymes, en las Michanel, pymes... En la marca. ¿Cómo se llama? Le pasamos el aviso, Millanel. Millanel, exactamente. Y dice que a las pymes le falta ideología y masa crítica. A los empresarios pymes, dice, le falta ideología y masa crítica. Tienen que entender que cuánto influyen las acciones de un Estado en los resultados de sus compañías. Una de las cosas que dice Millán ahí. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, claro. Entiendo lo, a ver si yo interpreto lo que él quiere decir. Creo que está diciendo, cuando dice que le falta ideología, es una advertencia contra esta idea de que cada uno se salva por la suya, por la meritocracia, si soy eficiente, etcétera, etcétera. Por eso esos números globales que dábamos antes muestran que no es así. Cuando hay fenómenos masivos, es decir, cierran los comercios, cierran las fábricas que producen, sectores enteros están en crisis. Hoy ahí aparece en algún diario una consultora, el ISIS, la consultora Levi Lajarty, sí, que da el nivel de endeudamiento de las pymes. Es una cosa descomunal, que tiene que ver con que se han sostenido, las que se han sostenido vivas sobre la base del endeudamiento. Son temas todos que deben ser resueltos, ¿no? También quiero decir que ese no es un problema argentino. Yo el otro día comentaba que la directora del Fondo Monetario había dicho en una conferencia que el nivel de endeudamiento privado a nivel mundial era de una cifra sin precedentes, y que los activos, la visualización que hoy hay de que puede haber una desaceleración de la economía mundial producto de los conflictos, sobre todo el conflicto China-Estados Unidos, podía generar una crisis superior a la del 2008, porque decía que el nivel de deuda privada existente a esta fecha es más grande que la que había en el 2008. Carlos, yo creo que la cifra era algo así como 768.000 millones de dólares, una cosa por el estilo, era un número espantoso. Carlos, vuelvo un cachito a lo que plantea Roberto, esta falta de ideología y de masa crítica que dice Daniel Millán, porque ahora llega el momento también de implementar políticas en cada sector diferenciadas, ¿no? Tanto en la industria, diferenciar de los grandes empresarios, de las pequeñas y medianas, y también en el sector agropecuario, de diferenciar pequeños y medianos productores, no repetir el error o el supuesto error de 2008 de la 125. Pero lo que no es que quizás sobra ideología. Mi pregunta es, ¿vos podés segmentar tan sencillamente y dividir una categoría social? Porque primero se sienten empresarios, digamos, ¿no? Y después, efectivamente, me imagino yo que entienden los intereses lógicos de una política pública. Sí, pero tal vez las categorizaciones o las políticas tengan que ser un poco más complejas y menos formales como las que vos describís. Porque esto de, por un lado, los medianos y los chicos, y por otro, los más grandes. Yo tal vez empezaría por sectores que tienen que ver con que producen para el mercado interno y los que no producen para el mercado interno. Diferenciaría la situación de las economías regionales de lo que son la producción de commodities. Hay muchas maneras de trabajar sobre el tema, ¿no? Y creo que una de las capacidades de quien hace políticas es poder ver todos esos matices y actuar en consecuencia. ¿Qué sé yo? El sector textil se integra con pymes muy chiquitas y con empresas de envergadura nacionales, de empresarios nacionales, y todo el sector está afectado, por ejemplo, por la competencia de importación. Claro. Entonces, lo que vos tenés que ver es cómo afectado, digo, por la competencia de importación y por la caída del consumo. Entonces, y además es un sector que tiene integración vertical, porque por ejemplo los que producen hilado son en general empresas medianas o grandes, pero las pymes no pueden funcionar sin ese hilado, porque con ese hilado se hace la tela y con la tela se hace la confección y así de corrido. Es decir, que hay todo un proceso de integración que hace que cada sector requiera un análisis más particular. Carlos, te quiero llevar a Uruguay ahora. Vamos. Estuviste viendo el resultado electoral allí, bueno, muy muy ínfima, digamos, la diferencia entre los dos bloques muy claros, uno de, digamos, de centro-derecha, casi de ultraderecha, o que llega hasta la ultraderecha con Manini Ríos, y otro de centro-izquierda, digamos. ¿Cómo imaginabas vos que iba a ser esa elección y qué te sorprendió de lo que pasó? No, mira, yo creo que decía antes de conocer esos datos que cuando la experiencia argentina me dice que a las encuestas hay que tomarlas con cuidado. Y ahorita daban casi 7 puntos. Quedaban entre 7 puntos, 5 puntos de diferencia. Sí, claro, claro. Pero bueno, otra vez vemos que luego el voto no se comporta exactamente como las encuestas. Podríamos decir que claramente en Uruguay hay un empate entre los dos proyectos, ¿no? Uh-huh. Porque el uno y algo de diferencia que da el resultado provisorio con la cantidad de votos observados y el punto y pico, dos puntos que todavía faltan escrutar, creo, y demás, por eso nadie se anima a proclamar un ganador. Me da la impresión también que el cambio final, el repunte final o la diferencia entre la primera vuelta y la segunda tiene que ver con una toma de conciencia militante que se lo ha escuchado decir a los líderes del Frente Amplio, ¿no? De que la militancia se puso un poco la elección al hombro y salió a militar voto a voto cuando una cosa está tan ajustada y a obtener apoyos que son los que terminan dando este resultado. Habrá que esperar. Yo creo que el resultado está abierto y que hay que esperar. Uh-huh. 3 días, 4 días, nadie está hablando de fraude, nadie está hablando de nada raro. Se trata de revisar los votos observados, se trata de terminar de recontar las pocas mesas que no se han recontado, y ahí habrá un resultado final. Hay un dato político ahí interesante, me parece, Carlos, también, que es que aún si fuera derrota en el balotaje, las fuerzas progresistas populares en la región, cuando pierden o cuando son derrocadas, están en más del 45% de los votos, ¿no? Lógico, lógico. ¿No se puede hablar de fracaso de los movimientos populares? ¿Cómo? Yo te daría otro dato político. Dale. El Frente Amplio está empatando con la coalición de todas las otras fuerzas. Claro, y con 12 años de gestión encima. Sí, sí, sí, pero además, a mí los 12 años que tiene encima no me parece un argumento, por lo menos que yo tomo, porque yo estoy convencido de que los procesos de cambio son necesariamente largos. Y si no hay proceso de gestión largo, no van a poder nunca concretar sus objetivos. Así que hay que encontrar una manera de recrearse dentro del mismo proceso y mantener el entusiasmo de la población, de la sociedad, porque esos procesos son necesariamente largos. Mira, ayer leía una nota, me parece que era de Sandra Russo, si no me equivoco, en Página. Cuando hablaba de quién es el que se perpetúa en el poder, el que se ha perpetuado en el poder desde hace cientos de años es el poder económico, la riqueza. Lo que se ha tratado en todos estos procesos es de modificar esa ecuación de poder, ¿no es cierto? Y en Bolivia es lo que estaba sucediendo, en Bolivia es lo que estaba en pleno proceso, y necesitaba desde luego más tiempo un país que arranca del atraso más grande y que tuvo el mayor crecimiento de la región y que cambió su estructura productiva y que delimitó el rol de las corporaciones y todo lo demás. Son procesos complejos y largos. Entonces, a veces nosotros nos quedamos con los argumentos que nos instalan del cansancio que producen esos procesos y demás, pero creo que tendríamos que debatirlo más. Y en todo caso discutir cómo hacemos para que no haya cansancio, pero no asumir que la solución es la alternancia, porque la alternancia impide los cambios. La alternancia es una herramienta para que no pueda haber cambios. Hay mucha discusión alrededor de eso, ¿no? Últimamente, sobre todo por el tema Evo, que en el medio del golpe de Estado algunos salieron a decirle cómo si fue de vuelta candidato él, por qué forzó un plebiscito. Digo, hay muchos ahí que no... En estas horas, que son horas... Son discusiones esas, a ver. Roberto, porque la discusión de si forzó o no el plebiscito es una, y la de si el MAS tenía que haber ido con otro candidato es otra. Porque lo que estamos hablando es de la continuidad del proyecto. Más allá de los nombres, más allá de lo de las personas. Más allá de, claro. Más allá de los... Yo digo, es más complejo. Yo no dejo de valorar, es decir, no hay duda que Evo es un líder enorme y que en un país, porque cada país tiene una particularidad, no nos olvidemos que hoy lo vemos con toda su magnitud, el tema indígena tiene una importancia sideral en todo lo que sucede en Bolivia. Sí. Y de un lado y de otro. De un lado y de otro. Y por lo tanto, la posibilidad de encontrar un líder de los quilates de Evo, que además sea un representante de toda esa parte de la ciudadanía boliviana, y que es la castigada, la desprotegida, la que ha estado permanentemente sumergida, no es fácil, no es fácil encontrar un reemplazante para un líder de esa naturaleza. Vos fijate que van a llamar elecciones en Bolivia, pero no le van a permitir a Evo participar. No, es una proscripción, ¿no? A él y a García Linera. Y claro, y decime una cosa. ¿Por qué crees que no los dejan participar? ¿Porque son muy democráticos o porque temen que gane de vuelta? Ah, porque temen que gane de vuelta, eso es clarísimo. Claro, bueno, ese es el problema. Por eso digo, yo sé que está instalado la idea, pero yo vuelvo a repetir, ¿saben cuándo se instaló la alternancia? ¿Cuándo? ¿En el mundo? No. Cuando Rubén ganó 3 veces en Estados Unidos, iba por un cuarto periodo, creo. Sí. Y avanzaba con reformas que al establishment le parecían demasiado avanzadas, y ahí inventaron el tema de los 2 periodos y la alternancia. Y en Estados Unidos lo hicieron más grave, porque no puede volver más. Uh-huh. 2 periodos y fuiste. Claro. No es que deja pasar uno y puede venir de vuelta, directamente afuera. Claro. Bueno, tal vez tendríamos que reflexionar si esas no son herramientas que el sistema construye para protegerse justamente de la posibilidad de que haya cambios profundos. Carlos, la seguimos mañana, si te parece, a las 9 de la mañana, un minuto, te decimos que tengas buen día. Abrazo grande. No me hablaste de fútbol, ¿eh? ¿Está mal? Chao, Carlito. Carlos Heller, ¿eh? Esa... No le hablamos de fútbol, ¿eh? Esa risa, casi carcajada sobre el final.